Hoy me habló mamá natura, me dijo que cuide el río, que el ambiente es tuyo y mío, y que no queme basura. Me explicó la gran locura de la contaminación, que le duele el corazón cuando un químico derrama, y es uno de tantos dramas que le causa conmoción. La fauna está peligrando, ya en los campos nada se halla, no hay loros, no hay guacamaya, todos se han ido emigrando, porque el hombre ha ido acabando con la especie día tras día. No canta la chamaría en este precioso suelo, tampoco canta el mochuelo de los Montes de María. Muchas gracias. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Guardianes del territorio, cuidando otros mundos posibles. Bueno, y les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta serie podcast Guardianes del Territorio, cuidando otros mundos posibles. El día de hoy les damos la bienvenida a este séptimo capítulo de esta serie realizada con jóvenes rurales de Colombia. Para quienes nos han venido siguiendo en esta serie, como bien sabrán, este es el séptimo episodio. En los ese anteriores lo que estuvimos haciendo fue trabajar de manera muy específica en el tema de los derechos bioculturales de tres comunidades fundamentales del país. Primera, comunidad indígena; segunda, comunidad afro; tercera, comunidad campesina. Así que bien, teniendo en cuenta que ya hemos hecho un abordaje capítulo a capítulo de temas fundamentales de los derechos bioculturales, la apuesta que hemos hecho por este séptimo capítulo de la serie de podcast es poder construir una socialización común con los jóvenes participantes de este proceso. Y para eso realizamos un encuentro, y el día de hoy, para quienes no lo saben, nos encontramos hablando todas las comunidades desde el municipio de Tumaco. Para quienes no lo saben, este es un proyecto creado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes desde la Dirección de Poblaciones, específicamente la línea de Jóvenes y Acción Climática. Este proyecto se llama Proyecto de Fortalecimiento de Liderazgo de Jóvenes Rurales para el Cuidado de la Vida, Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática. Bien, entonces en este contexto, como les acabo de mencionar, vamos a empezar con el propósito de hacer una socialización acerca del proceso vivido por cada una de las comunidades. Pero antes de empezar con el ejercicio de la socialización de experiencias particulares, lo primero que vamos a hacer es que les voy a presentar las personas que se encuentran hoy sentadas conmigo en la mesa de radio. Entonces, bueno, optamos porque vamos a arrancar comunidad por comunidad de manera particular. Entonces, vamos a arrancar en este momento con la comunidad afro. Compañera, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Sofía Mideros. Tengo 22 años, soy ingeniera de sistemas de profesión y pertenezco a la Fundación Nueva Esperanza para las Personas Vulnerables por parte de la Plataforma Distrital de Juventudes. Mil gracias, compañera, compañero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan Moreno, tengo 26 años, soy abogado de profesión y hago parte de Alianza Urbana Rural de Jóvenes por Tumaco, perteneciente a la Plataforma Distrital de Juventudes. Johan, muchas gracias. Pasamos ahora entonces a presentarles quienes nos acompañan por la comunidad indígena. Muy buenas tardes, mi nombre es Leiner Javier Guerrero Pay, tengo 27 años, hago parte de la organización Oripat, vía Tumaco Nariño, y soy del programa de Niña y Juventud. Hola, muy buenas tardes, saludo de lucha y resistencia, mi nombre es Juli Caicedo, tengo 26 años, soy lideresa indígena de la Organización de Resguardos del Pueblo Aguas del Pacífico. Muchísimas gracias, compas, y vamos a cerrar esta presentación con las dos últimas personas que hacen parte de la mesa de radio, que es la comunidad campesina. Vamos a arrancar con la compañera. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Vergara Gómez, tengo 24 años, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y ya hago parte de la juventud del Cabildo Indígena CENU Las Delicias de Ayapel, Córdoba. Mil gracias, y cerramos aquí con el profe. Muy buenas tardes para todos y todas, saludos de armonía, mi nombre es Víctor Alfonso Cardoso Medina, tengo 28 años, soy biólogo de profesión, miembro de la comunidad indígena Montegrande, consejero municipal de juventud del municipio de San Marcos y líder de la Escuela de Formación Ecodeportiva de Buenavista, San Marcos Sucre. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer a todos los jóvenes que se encuentran sentados hoy en esta mesa de radio. Para quienes nos escuchan, entonces primero brindarles un muy pequeño contexto. Este proyecto específicamente llevó más o menos andando unos 2 meses. A lo largo de estos 2 meses lo que se ha hecho es construir un proceso formativo que tiene que ver con los medios digitales sonoros, pero que de manera específica le apunta a poder generar discusiones trascendentes dentro de los territorios alrededor de los derechos bioculturales. En ese marco, entonces, como les vengo diciendo, hemos trabajando por un lado la formación en medios digitales sonoros. Con estos jóvenes hemos venido trabajando un poco en manejo de software libre, escritura de guión, etcétera, etcétera. Ya los compañeros les comentarán. Y por otro lado, pues se ha hecho el abordaje un poco desde las ciencias sociales, pero además de manera muy específica desde las miradas de las comunidades, cómo interpretan ellos y ellas los derechos bioculturales. Entonces, en el marco, ya habiendo explicado un poco cómo funciona el contexto para que la gente entienda, ahora sí quisiéramos pues que de manera muy particular cada uno de los jóvenes presentes aquí en la mesa arrancaran por contarle a las personas que nos están escuchando cómo ha sido para ustedes la experiencia en este proceso formativo, y de ahí preguntarles para que le cuenten a la audiencia qué se hizo, en qué temas específicamente se trabajaron, para cada quien qué le pareció más relevante de este proceso formación, como les digo, un poco en esta línea de medios digitales sonoros, pero por otro lado todo lo que tiene que ver con derechos bioculturales. Y pues finalmente, como qué aprendizajes o insumos quedaron de manera específica para su trabajo comunitario, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con la comunidad campesina, y como ya que empezamos con los afro, entonces, ¿qué? ¿Arranca mi profe Víctor o la compañera? Ya saben, entonces queremos un poco arrancar hablando acerca de la experiencia en el proceso. Bueno, en primer lugar, pues agradecer por el proceso. Proceso significativo, lleno de aprendizaje, lleno de sabiduría. Bueno, empezando, el proceso dejó para mí una experiencia muy, muy significativa y muy puntual sobre lo que son los derechos bioculturales. Soy miembro de una comunidad indígena. Sí, y hasta hoy pues pude experimentar como que de manera muy contundente y de manera muy precisa qué son los derechos bioculturales. Y pues en ese proceso aprendí de que nosotros como cultura tenemos unos derechos que prácticamente antes los teníamos, pero como que no los conocíamos a profundidad, y hoy ya toda esa parte queda clara en nosotros. Sí, por lo menos nosotros dentro de los derechos bioculturales nos enfocamos mucho en cómo administrar de manera autónoma nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos claro eso y nosotros sabemos cómo orientar esa parte, ya nosotros vamos a poder defender de manera más precisa, ¿sí?, de manera más eficiente nuestro territorio. Y hoy por hoy, siendo nosotros comunidades que estamos alrededor de muchas otras comunidades que poco a poco han venido erosionando y afectando nuestro territorio, ya tenemos las armas, el conocimiento para poder defenderla. Eso en primer lugar. Segundo, este proceso me deja un aprendizaje muy importante desde joven que soy. ¿Por qué? Porque ahorita nos estamos sintiendo más escuchados, ¿sí? Con este proceso nosotros estamos sintiendo todo el valor y todo el poder transformador que tenemos en nuestro país y en nuestro territorio. Entonces, digamos que esto ha sido una oportunidad enriquecedora, ya que nos está llenando tanto de conocimiento, de actitud, nos está llenando de metas y de objetivos para poder seguir contribuyendo y avanzando y defendiendo nuestro territorio. Muy importante, pues me pareció muy importante el tema de la formación en tema sonoro. Sí, porque nosotros somos líderes, nosotros somos trabajamos con las comunidades y muchas veces dentro de nuestros proyectos nosotros no podemos o no tenemos como que las suficientes herramientas para dar a conocer lo que hacemos. Entonces, con todo este proceso ya nosotros adquirimos experiencia y adquirimos unas herramientas para que todo eso que estamos vivenciando y estamos trabajando de nuestro territorio, nosotros podamos darlo a conocer de manera más amplia, ¿sí? A las otras comunidades, ya sea para ser escuchado o para atraer más ayuda, ¿sí? Entonces, pues, básicamente, desde mi parecer, eso le podría comentar. Profe, muchísimas gracias. Compañera, por favor. Bueno, yo no solamente voy a hablar de mi experiencia, sino también de todo el grupo que se estuvo en esta capacitación, también a los sabedores que gracias a ellos pues nos dieron más información sobre nuestro territorio y también sobre los problemas ambientales que padece nuestra comunidad, tanto de Ayapel y San Marco. Una experiencia única, ya que es primera vez que muchos jóvenes participan en un proyecto ambiental, también pues aclarar los problemas que surgen en nuestra comunidad, en nuestra ciénega, y también esos problemas que se puede perder, la biodiversidad de flora y fauna, por ejemplo, el manatí es un animal muy bonito y que se está perdiendo por la contaminación de la minería ilegal que padece la ciénega de Ayapel. Entonces, pues escucharlos a ellos y decir, es primera vez que estamos en un proyecto y hablan sobre los problemas ambientales, saber la historia del territorio, cómo era antes y cómo es ahora, y como que conmovernos por el cuidado ambiental que necesita nuestra ciénega. Muchísimas gracias, compañera. Bien, en la misma línea, ya saben, vamos a sostener un poco la pregunta. Recuerden socializar entonces la experiencia del proceso. Vamos a continuar entonces con el combo afro, arranquemos de una vez. Entonces, compañeras, ya saben, hablarnos un poco acerca de la experiencia del proceso, qué se hizo, de qué aprendieron, qué temas trabajaron, etcétera, etcétera. Abro el micrófono, hermosa. Bueno, desde mi experiencia, y creo que al igual que todos los compañeros afro, creo que fue una experiencia muy productiva, enriquecedora y llena de conocimiento. Agradecerle también a los sabedores de nuestro territorio, a las personas que se estuvieron encargando de cada uno de los procesos que llevamos a cabo. Aprendí mucho, la verdad. Desde nuestra fundación hemos estado trabajando con todo el tema pues, del cuidado del medio ambiente, y estar en espacios así lo que hace es rectificar y sobre todo orientarnos hacia una línea donde podamos trabajar mancomunadamente con toda la comunidad, poder replicar pues, el conocimiento aprendido acerca de todos los procesos y la acción climática que podemos generarnos nosotros los jóvenes en nuestro territorio y sobre todo pues en otros lugares. También que las personas conozcan cada una de las iniciativas que se tienen desde acá del territorio para el cuidado del medio ambiente, cómo podemos ayudar y contribuir al cuidado de las especies y pues demás de nuestro entorno. También agradecer pues por el espacio, a pesar de que no llevo una carrera que diga está encaminada con el medio ambiente, me gusta mucho aprender acerca de esto y cómo poder contribuir desde mi experiencia y sobre todo pues desde mi línea educativa con el cuidado del medio ambiente. Pues eso sería todo, sí. Compañera, muchas gracias. Bien, vamos a cerrar entonces el combo afro con nuestro compañero Joan. Joan, por favor, cuéntanos tu experiencia en el proceso. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, especialmente a los compañeros que están en esta mesa de radio. Decirles que lo más bonito de este encuentro fue el encuentro mixto con las comunidades. Conocer las culturas, conocer las tradiciones que uno tiene región tras región. Un breve resumen de cada encuentro que tuvimos teniendo en cuenta las fechas, empezando en junio y culminando ahorita en septiembre, identificamos muchas especies que no conocíamos de nuestro territorio, que vemos pero no sabemos su nombre, no sabemos ni siquiera qué función ambiental tienen. Segundo, estos encuentros fortalecieron un poco no solamente el liderazgo de nosotros los jóvenes, que hacemos un trabajo comunitario con nuestra sociedad, con nuestra región pacífica, sino que nos ayudaron a ver algo importantísimo que está por ocurrir, y es que se va a realizar la COP16, pero no solamente es la COP, sino es una cumbre reunión de biodiversidad en el país más biodiverso del mundo. O sea, tiene un plus, que después de esto tiene que haber un cambio y un plan de acción, empezando desde las regiones, tanto la afro como la campesina y también la indígena, ¿sí? En cuanto al punto clave de nosotros como comunidad afro, cada uno de estos encuentros nos ayudaron a ver, a solventar esas ideas de seguir cuidando lo nuestro, de saber que poseemos solamente aquí en el Pacífico más de 1,000 kilómetros de costa, de mar, 1,096 para ser exactos, y poseemos alrededor de 5 a 7 ríos. Y en uno de los encuentros pudimos diversificar que las fuentes hídricas y los estudios hidrográficos que se están haciendo muchas veces no son implementados en debida forma para cuidar el medio ambiente. Siempre le digo yo a los jóvenes con los que tengo la oportunidad de tratar, y como decía el compañero campesino, si no estoy mal, o alguien de la comunidad indígena, que hay jóvenes que no se interesan en esto hasta que ven las consecuencias, es que acá en esta región particularmente, aquí donde estamos hoy en Tumaco, estamos luchando con nosotros mismos, somos nuestros propios enemigos, porque el problema principal por el cual estamos dañando el medio ambiente son las basuras y los residuos sólidos. Eso es lo que vemos en nuestro océano, y por eso implementamos campañas como las limpiezas submarinas, la limpieza de playas, la recolección, las campañas de concientización. Gracias a Dios no hay problemas tan graves como en otras regiones, en este caso la campesina que nos habla de la minería ilegal, la indígena que tiene otra problemática también con el tema del crudo, ¿no? Entre otros asuntos. Entonces nos enseña a ver que, como para ir cerrando, nosotros estamos haciendo un proceso y estamos implementando dinámicas de protección medioambiental, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando, hay que tener nuevas ideas y hay que ayudar a otros a que vean que si no cuidamos esto que Dios nos ha regalado en nuestro país y en cada región, vamos a sufrir las consecuencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johan, por ponernos también en contexto de problemáticas específicas, eso me parece re lindo. Vamos entonces a cerrar esta ronda de la pregunta alrededor de la experiencia del proceso. Recuerden, importante comentarle a la gente como qué les pareció más relevante de su proceso de formación, aprendizajes que quedaron y demás. Entonces arrancamos con Juli, compañera. Bueno, el proceso para mí ha sido realmente maravilloso, y para todos los jóvenes acá que hemos participado de este proyecto ha sido muy enriquecedor. Creo que lo que más recalco de este espacio es poder generar esos espacios intergeneracionales en donde llevamos en alto el legado de nuestros ancestros, el conocimiento ancestral. Dado que nuestros mayores son las personas que poseen ese conocimiento, y una forma de seguir promoviendo esas prácticas amigables con el medio ambiente, con el entorno, pero también esa conexión espiritual, es a través del acompañamiento idóneo de estas personas que tienen este conocimiento. También este espacio pues permitió seguir tejiendo lazos entre las comunidades agua, pero también poder conocer a otras personas como ustedes que vienen desde afuera y poder poner en alto nuestra cultura, que conozcan un poco de cómo vivimos, quiénes somos, en dónde estamos y toda la riqueza que tenemos en el territorio. También pues nos permitió reconocer la riqueza que tenemos en el territorio, pero también las transformaciones que en parte han sido negativas y cuáles son las acciones y la responsabilidad que tenemos la juventud de seguir cuidando el territorio, el Catsasú, como decimos nosotros en nuestra lengua materna, porque ha sufrido muchísimos cambios y es necesario reflexionar a partir de todas esas cosas negativas que de pronto son externas a nosotros, pero que debemos poner un límite. Y creo que desde las comunidades hemos venido haciendo un proceso de lucha y resistencia con nuestra guardia indígena, con nuestros procesos organizativos, diciendo nosotros estamos aquí, históricamente hemos estado aquí, necesitamos acciones concretas que transformen nuestras realidades, pero que también nos permitan el buen vivir conforme nuestros usos y costumbres, ligados al derecho propio, a la autonomía de las comunidades, y que también nos permitan pues tener un territorio mucho más sano en donde podamos nosotros vivir bien, pero también seguir ejerciendo nuestras prácticas tradicionales, donde podamos seguir promoviendo nuestra cultura. Y por supuesto pues que también me pareció genial el hecho de que nos hayan acompañado con el conocimiento, la capacitación en temas de digitales sonoros, porque eso pues nos da herramientas para dar a conocer lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo. Nosotros hemos venido haciendo diferentes actividades en nuestras comunidades y creo que eso es una gran herramienta, no solamente para aportar en la comunidad, sino para darlo a conocer a nivel local, regional y nacional, y por qué no pensarse internacional también. Muchísimas gracias, compañera, compañero. Primero que todo, dale mil gracias por ese espacio. Segundo que todo, del pueblo Agua agradecidos, mil agradecimientos. Porque eso, o sea, el programa de la COP16 nos abrió un camino y la mente muy grande en los pueblos, porque no teníamos como el gran conocimiento. Y ahorita tenemos como una herramienta para poder trabajar desde nuestro pueblo y con nuestras comunidades. Trabajar sobre las contaminaciones, los taladros, las deforestaciones y sobre el glifosato, que es una lucha que llevamos día a día. También con nuestra guardia indígena, nosotros día a día caminamos los territorios. Aprendemos día a día lo bueno y lo malo, porque sabemos que eso es una lucha constante. Y también sobre los medios sonoros, que no teníamos como ese conocimiento, pero ahora tenemos ya como el conocimiento y poder luchar. Y como dice mi compañera, no, o sea, no soñar más adelante de pronto nacional e internacional, y tener herramientas y que de pronto recibir un apoyo de nuestras comunidades. También nos abre un espacio gracias a los pueblos campesinos y afro, que todos somos familias, o sea, somos un solo corazón. También nos da sobre las herramientas, sobre luchar sobre las contaminaciones que tenemos en nuestras comunidades día a día. Y yo creo que es uno de los puntos más duros que tenemos para debatir, porque todos creo que estamos sufriendo el mismo punto de contaminaciones en los ríos, en las aguas hídricas, en las quebradas, en nuestro medio ambiente. Entonces yo creo que es un punto para debatirlo. Esto es muy extenso, la verdad, y tenemos que fortalecernos día a día en las comunidades. Nosotros como Pueblo Agua, día a día vamos aprendiendo, y dale mil gracias por este espacio. No, a ustedes mil gracias primero por abrirnos las puertas al Ministerio también para poder hacer este tipo de ejecución de proyectos y de procesos formativos, eso por un lado, y por otro lado pues que se lancen al ruedo con este tipo de mesas de radio, ¿no? De lo que acaban de decir me parece fundamental varios elementos. El primero tiene que ver con una suerte de recogida de pasos de todo el mundo, de cada comunidad alrededor de sus propias problemáticas, es como aportar un poco de perspectiva a las mismas, pero además me parece maravilloso que quienes nos están escuchando se dieron cuenta, los jóvenes hicieron mucho hincapié en el tema específico de los diálogos intergeneracionales, y a mí en lo particular me parece maravilloso que ustedes lo pongan sobre la mesa, porque para quienes nos escuchen no lo saben y de repente no han escuchado hasta el momento los otros 6 capítulos. A lo largo de este proceso de formación y la creación de los capítulos, no solo estuvo el grupo de jóvenes, sino que por otro lado tuvimos sabedores, sabedoras, mayores, mayoras, artesanos, artesanas, que hicieron acompañamiento a los jóvenes en su proceso. Entonces, me parece bellísimo esto por un lado, tener de alguna manera una suerte de perspectiva mucho más completa de nuestras problemáticas, pero por otro lado entender un poco este relevo generacional, ¿no? Recoger de nuestros sabedores para recibir nosotros. Mil gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta de la mesa de radio, que tiene que ver con la experiencia del encuentro. Entonces, digamos para nuestra audiencia que hasta aquí un poco hemos venido socializando qué se hizo en los primeros capítulos, pero además queremos de manera muy específica abrirle un espacio en esta mesa de radio a poder socializar qué pasó con el encuentro. Como les hemos mencionado, aquí nos encontramos tres comunidades. Dos de ellas residen en el municipio de Tumaco, que es la comunidad afro y la comunidad indígena. Tenemos una tercera comunidad, que es la comunidad campesina, y para la comunidad campesina se abrió el espacio de convocatoria en La Mojana. Así que tenemos representación de Sucre y tenemos representación de Córdoba en esta mesa. Entonces, teniendo en cuenta que era interés del proyecto poder encontrarles, hubo un desplazamiento enorme de la comunidad campesina hasta aquí, hasta Tumaco, y pues nos encontramos en este momento en el encuentro final, el encuentro de cierre. Y pues queríamos evidentemente que ustedes socializaran qué ha representado este encuentro para ustedes, porque ciertamente para quienes lo hemos podido vivir, considero que es una experiencia transformadora de todas las maneras posibles, poder verse de frente con comunidades que, como bien lo dijo el compañero, en teoría pareciéramos personas distintas, pero somos un solo corazón, ¿no? Entonces quisiera que le socializaran a la audiencia cómo fue la experiencia del encuentro, qué similitudes han encontrado ustedes en sus problemáticas entre comunidades, por qué consideran, y esto me parece fundamental, por qué consideran ustedes que es importante que se generen este tipo de encuentros, indistinto la edad, que en este caso calo que fuésemos jóvenes, pero por qué consideran que es importante que comunidades tan diversas tengan este tipo de encuentros. Entonces, vamos a arrancar esta vez, como para poder rotar micrófono, vamos a arrancar con los compañeros de la comunidad indígena. Entonces, cuéntenle pues a la audiencia cómo ha sido este encuentro para ustedes y demás. Compañero. Ese encuentro, la verdad, fue para mí es algo como aguat, es algo único, porque tenemos aquí al frente al pueblo afro y al pueblo campesino, que desde muy lejos se movilizó, creo que en avión. Entonces, dale gracias. Entonces, el conocimiento que nos dimos fue nuestros saberes, nuestros conocimientos como pueblo, traer nuestros mayores, traer nuestras medicinas tradicionales, nuestro fruto que se da en nuestras comunidades, un intercambio de semilla, que es algo muy bonito porque cada quien trajo un granito de arena y una semilla más de conocimiento. También la artesanía manual, artesanía que se está como un poco, no la valorizamos mucho aquí, creo que nacionalmente. Es un esfuerzo muy lindo, de pronto nosotros las comunidades traen nuestros canastos, tejidos, abanicos, de pronto los compañeros también trajeron su artesanía. Nosotros como pueblo y nuestras comunidades somos demasiado ancestrales, nuestros mayores, nuestros médicos tradicionales, siempre hacemos nuestros rituales, nuestra forma de confort. También aprendí sobre el pueblo afro, a pesar que estamos cerca, pero esos espacios deberían a ver más, porque es un intercambio de conocimiento y estando tan cerca, y mire que apenas nos reunimos, creo que yo primera vez que me reúno así, entonces es un conocimiento más, es una cultura muy alegre, o sea, es una cultura, me encantaría que todo el mundo compartiera, porque es una cultura con demasiado sabor, como ellos lo dicen, tiene mucho sabor. También el pueblo cordobés, dale mil gracias porque también tienen un folclore muy hermoso. Tienen creo que una cultura bien, bien linda, a pesar de los problemas, porque todos los pasamos, pero acá tuvimos un conocimiento que de pronto nos demostraron que a pesar de las dificultades, nada es imposible. Tuvieron sus presentaciones, su folclore, daba ganas de meterse a bailar. Entonces es algo muy bonito. Yo como joven creo que quedé impactado, porque o sea, es algo que uno dice, bueno, somos tanto que venimos y para después de esta reunión después otra vez irnos a nuestras comunidades a contarle a nuestras comunidades el conocimiento, el saber que aprendimos, que aportamos para día a día esto ponerlo más bonito. Gracias, compañero Juli. Bueno, pues yo quiero empezar diciendo que estoy muy contenta por poder compartir este espacio tan maravilloso con los compañeros, poder conocer las voces de las diferentes personas que participamos, que hemos hecho parte de este proyecto, entendiendo también que en medio de las diferencias culturales también podemos construir, y desde esas diferencias también encontrar cuáles son las coyunturas, los puntos de encuentro, y que en este caso pues es la preocupación que tenemos los jóvenes rurales de ver esos cambios que hay en el territorio, en el medio ambiente, esas afectaciones. Y realmente creo que este espacio pues permitió, además de tener esa cercanía, compartir la cultura, la alegría, mostrar quiénes somos, todos estábamos muy preocupados en poder reflejar cómo era nuestro territorio, cómo era nuestra forma de vida, cómo eran nuestras prácticas culturales, y creo que cada uno de nosotros nos llevamos un grande aprendizaje a partir de este espacio, pero también unos lazos de amistad, ¿no?, que esperamos en el futuro poder seguir fortaleciendo, poder seguir teniendo encuentros. Entonces considero que estos espacios son muy importantes de realizar, porque si bien los jóvenes rurales siempre hemos estado como alejados de los procesos, de pronto no se han preocupado, no hemos visto la presencia del Estado, entonces frente a esa situación pues hay muchas influencias adversas en las que nuestros jóvenes pues pueden tomar unos caminos que no son los más adecuados. Entonces nosotros tuvimos el privilegio de poder estar en este espacio tan significativo que también permitió de alguna forma levantar la voz, ¿no? Decir, está pasando esto en el territorio y nosotros venimos haciendo esto y lo vamos a seguir haciendo porque amamos nuestro territorio y porque nos preocupamos realmente de qué va a pasar en el futuro. Puesto que los jóvenes somos los que vamos a recibir las consecuencias si no seguimos, si no tomamos acciones concretas que pues transformen nuestras realidades y que recojan todo ese conocimiento ancestral para seguir protegiendo y preservando. Total, Juli, muchísimas gracias. Me parece muy valioso nuevamente como este hallazgo de este hilo invisible entre todas las comunidades por ser jóvenes, por problemáticas que se viven de manera común y cómo efectivamente el lugar del encuentro, literalmente del tacto, de la vista, pues ha sido toda una experiencia, ¿no? Voy a aprovechar entonces para que arranque Comunidad Campesina, en este caso. Entonces, mi profe Víctor, por favor, cuéntenos qué tal le pareció el encuentro. Bueno, para mí fue un encuentro súper y digamos que quiero resumir en una frase. Para mí este encuentro representó la esperanza para la vida y para la cultura de nuestro territorio. Sí, miremos, aquí nos encontramos con la realidad de nuestro país, una realidad positiva, y cuál es que tenemos un país pluriétnico, un país con una diversidad tanto cultural como paisajística como natural. Entonces, desde allí pues quiero empezar que aquí pudimos notar primero que hay tanta gente trabajando por los territorios, que uno allá en el territorio de La Mojana a veces se pregunta, bueno, ¿será que nosotros somos los únicos que estamos vivenciando todo este tipo de problemáticas? ¿Será que nosotros somos los que estamos padeciendo estos problemas desde lo ancestral, desde lo cultural? Y en este encuentro pues se reflejó que no somos los únicos, pero que aunque no somos los únicos, también hay mucha gente que se está uniendo, que está trabajando, que está defendiendo el territorio con una resistencia bárbara. Entonces, para mí este encuentro fue significativo por ese lado. Se demuestra aquí la diversidad, como lo dije, se demuestra que están trabajando en Colombia, y yo sé que no solamente aquí, esto es el reflejo de lo que está pasando en otras partes de Colombia, y pues que también hay jóvenes que estamos defendiendo el territorio. Pues nosotros, como yo ya lo dije, somos el relevo generacional, y pues en realidad hay la esperanza, como lo dije al principio, porque de verdad que sí estamos tomando todos esos saberes de nuestros mayores y vamos más adelante a tomar la rienda, basándonos en todas esas bases bioculturales que hemos podido recibir de ellos. Entonces, pues el encuentro fue muy significativo por ese lado. También resalto algo, y es que así como compartimos toda esa riqueza natural y esa riqueza ancestral, también compartimos esas desarmonías. Por lo menos pudimos ver cómo el plástico se ha ido apoderando de muchas zonas en nuestro país. Lo pudimos ver con la comunidad afro, ¿sí? Cómo la deforestación, cómo la pérdida de biodiversidad está creciendo aceleradamente. Entonces, pues allí, aquí pues convergieron muchos aspectos, tanto positivos como negativos. Y pues al final lo importante es que se ve una luz de esperanza, porque sabemos que muchas personas que estamos. Profe, muchísimas gracias, compañera. Bueno, esta experiencia fue muy satisfactoria, ya que varias comunidades intercambiaron más que todo cultura, problemas ambientales. También la experiencia del intercambio de semilla fue muy única, ya que varias personas trajeron su granito de arena e intercambiaron esa experiencia de esa semilla. También se puede aplicar un poco lo del mangle, ya que también nuestra comunidad está perdiendo el mangle por la contaminación del mercurio, y entonces ellos también acá están perdiendo el mangle, pero ellos están haciendo una alternativa, que es recuperar con sabedores ese mangle. O sea, esa estrategia es muy importante, entonces uno también la puede aplicar en nuestro territorio, hacer restauración ecológica con plantas nativas, por ejemplo, nuestro mangle allá. También muy importante nosotros, pues como campesinos, hablarle sobre el problema del búfalo, ya que es muy contaminante, y ellos pues también pueden tener eso y darse cuenta que cuando venga algo así, por ejemplo, un búfalo, ya ellos no lo pueden tener en su territorio, ya que contamina, daña los humedales, daña toda la flora y fauna de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Perdemos mucha biodiversidad. Muchas gracias. Valiosísimo eso que acabas de decir, de cómo los diálogos nos permiten a cada quien hacer detección específica de cosas que tienen toda la potencialidad de venir a arruinar los territorios. Cerramos esta ronda de preguntas alrededor del encuentro con nuestra comunidad afrocompañera. Por favor, cuéntanos cómo te ha ido en el encuentro. Bueno, principalmente pues agradecerles por el espacio, por permitirnos conocer nuevas culturas, conocer a los compañeros campesinos, y como lo mencionó el compañero Agua, a pesar de que estamos en el mismo territorio, no hemos compartido y no hemos tenido como ese acercamiento entre comunidades. Me parece muy bonito conocer desde la experiencia de cada uno cómo son sus tradiciones, sus saberes, su cultura en general. Fue una experiencia bonita porque pudimos conocer y aprender de cada uno de los sabedores del territorio, cómo ellos se manejan internamente, cómo afrontan sus problemáticas y qué acciones están tomando para mitigar esas problemáticas. Dentro del espacio pude aprender, creo que al igual que los otros compañeros, pudimos aprender sobre su cultura, sobre qué hacen ellos, sobre cómo es su diario vivir, sus experiencias y cómo han estado en diferentes procesos que los han ayudado a controlar y a prevenir pues estas acciones que están dañando nuestro medio ambiente. También mirar que también tienen el sabor, que como lo mencionó el compañero, al igual que nosotros también les gusta pues el baile, todo el tema del canto, la jerga. Es muy bonito aprender de eso, aprender sus cantos, sus poemas. Por ahí teníamos un compañero que nos tiró unos versos muy bonitos, también las compañeras, y conocer sus artesanías. Los compañeros Agua trajeron unos collares, aretes, que son muy significativos y representativos de su territorio. Me parece que desde cada uno de nuestros saberes, cómo poder implementar eso también en nuestro territorio, dar a conocernos de alguna forma. Y también me pareció interesante todo lo que trajeron los compañeros campesinos, venir desde un lugar tan lejano y poder traer su cultura, así sea una pequeña parte de ella, poder conocerla, sus tradiciones, un baile muy hermoso que tienen. La verdad me encantó poder compartir esas experiencias, poder conocer poco a poco y a través de cada uno cómo viven, tener nuevos lazos, poder seguir compartiendo y sobre todo que se sigan dando estos espacios porque nos han permitido, como ya lo mencioné, conocernos. Somos un país pluriétnico, muy diverso, que tiene diferentes culturas y que cada una de ellas tiene una manera diferente de ver la vida, sus perspectivas. Y es muy interesante poder conocer y sobre todo llevar ese granito de arena que nosotros adquirimos en este espacio a nuestros territorios, poder hablarle a cada una de nuestras comunidades acerca de cómo se viven en otros lugares y también qué acciones se están llevando a cabo en esos lugares, poder replicar y también impartir un poco acerca de lo que aprendimos día a día pues acá dentro del espacio. Gracias, compañera. Y para cerrar aquí la ronda, don Johan, por favor, cuéntenos, ¿qué tal el encuentro, hombre? Bueno, gracias nuevamente, ¿no? Gracioso. Pues yo lo resumiría en una sola palabra, ¿no? Que muchas veces la cruzamos acá en el Pacífico, y es que estuvo melo, ¿ya? Entonces, estuvo como era. Pienso que nos llevamos una gran enseñanza, ¿no? Porque nuestro país tiene muchas regiones y cada región tiene una cultura distinta. Y a veces nosotros al estar en este territorio y pues a veces no darnos la oportunidad de conocer otras regiones, vemos que no es posible ver cosas tan bonitas como las que vimos hoy de la comunidad campesina. Cosas increíbles como las de la comunidad indígena, que me sorprende mucho porque uno acá no ha tenido la oportunidad de compartir tanto con ellos a pesar de que no estamos ni lejos, y ellos tienen sus bastones de mando, bueno, sus pañoletas, o sea, siempre identificados. Yo eso siempre resalto, están siempre bien identificados, ¿sí? Y la comunidad campesina con sus vestidos, trajes con los que hicieron el baile, que quedé muy sorprendido con esas velas realmente. O sea, yo le decía a la señora, yo eso no lo hago nunca. Entonces yo no, caja vela aquí, eso caliente, ¿no? Entonces eso se me va a quedar a mí aquí grabado. Y nosotros pues ayer cuando pusimos una canción emblemática de la costa pacífica, que los pusimos a saltar a todos y esa vaina bailaba de aquí para allá, de acá para allá. Entonces, este encuentro nos ayuda a, primero, dos cosas. Mirar que cada región tiene una problemática y lucha con ella y contra ella, ¿sí? Que muchas veces no solamente es el medio ambiente, sino también el tema socioeconómico, el tema de la concientización a sus mismas comunidades, porque si uno acá en su territorio lucha con sus coterráneos, no me imagino cómo será la problemática en otras regiones, ¿no? Y pues yo me imagino que la comunidad campesina implementar en su territorio, en su comunidad, ese tipo de acciones para que el cambio climático no nos afecte en nuestro país, o quizás verme esa afectación que ya tenemos, ha de ser algo duro, al igual que la comunidad indígena. Pero también nos indica algo muy positivo, y que Colombia es rico en recursos naturales, pero también es rico en cultura, ¿sí? Y en tradiciones. Así que esa es la consigna que me llevo de este encuentro. Gracias. Bueno, de todo lo que han venido discutiendo, me quedo con varias cosas que quisiera recoger. La primera, que la mencionó el profe Víctor, y creo que es la palabra adecuada, y es la esperanza. Considero que este encuentro, precisamente lo que decía el profe Víctor, como preguntarse cada quien desde su propio territorio, como si habrá gente, más gente que esté jalando por mejorar las condiciones territoriales, por hacer trabajo comunitario. Entonces, de entrada, como que me parece fundamental quedarnos con esa noción de qué tan esperanzador puede ser encontrarse 60 jóvenes en la ciudad de Tumaco para poder verse de frente y hablar acerca de la importancia que tiene el cuidado de la casa común, que es el Catsazú, finalmente, ¿no? Eso en primera instancia. Segundo, nos divertimos enormemente, le contábamos a la audiencia, para que lo sepan, aquí se pasó desde el fandango, el porro sabanero, salsa choque, se tocó marimba por parte de los mayores de la comunidad indígena Gua, es decir, precisamente lo que decían a ustedes hace un momento, este tipo de encuentros dan en cuenta específicamente de eso, que somos un país multicultural al que hay que sacarle provecho precisamente de estas distintas formas de ver y vivir el territorio. Bien, vamos a pasar a un tercer bloquecito un poco de la mesa de radio. Para quienes no lo sepan y quienes están conectados en este momento al episodio, después de este encuentro que estamos teniendo aquí, vamos a pasar con este mismo grupo de jóvenes y más jóvenes, vamos para Cali a la COP16. Este evento se va a dar en la ciudad de Cali hacia la penúltima semana de octubre. Y pues bueno, estos jóvenes se van a ir en representación de cada una de las comunidades para tener conversaciones importantes, como le decían a ustedes ahorita, de naturaleza nacional, pero también apostarle a que sean de naturaleza internacional, que nos podamos ver de frente con otras juventudes de otros países, ¿no? Y un poco en ese marco de la COP queremos que los jóvenes aquí presentes nos voten dos o tres ideas alrededor de dos conceptos, como para que la audiencia se quede con eso también, entendiendo pues que vamos a un escenario de conversación medioambiental, que esperemos pues salgan de ahí ideas que realmente sean vinculantes y trascendentes para el ejercicio de protección medioambiental, ¿no? Entonces, en esto, preguntarles así de manera muy clara, palabras clave para cada quien, para ustedes, ¿qué es justicia climática y también qué es acción climática? Entonces, cada quien con que nos dé unas tres palabras de cómo relaciona estos conceptos. Entonces, esta vez vamos a arrancar, ¿qué? ¿Arrancamos con la comunidad campesina? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a arrancar con la comunidad campesina hablando, ya saben, dos, tres palabras acerca de qué es justicia climática y acción climática. Arranque, compañero. Bueno, acción climática son estrategias que nosotros podemos implementar en nuestra comunidad. Uh-huh. Profe, cuéntenos usted qué es la justicia climática. Bueno, considero que la justicia climática puede hacer referencia a que todo nuestro entorno, con todos sus componentes y todas sus partes, pueda estar en equilibrio. Epa. Listo, pasamos entonces con la comunidad afro. Si quiere, compañero Johan, puede empezar. Dos palabritas, justicia climática y acción climática. Bueno, yo le voy a dar paso a mi compañera para que pueda dar su idea sobre acción climática y yo voy a hablar sobre justicia. Lo de justicia, perfecto. Como un concepto así breve sobre acción climática, son como todas las acciones que realizamos nosotros para el cuidado del medio ambiente, sobre cómo nosotros podemos proteger y sobre todo resguardar todo lo que tiene que ver con el clima, la biodiversidad de nuestros territorios. Bueno, yo voy a resumir esto en dos palabras, equidad y derechos humanos. ¿Sí? La justicia climática tiene que basarse en que todos aquellos que se han visto beneficiados directa e indirectamente en sus empresas, o incluso el Estado, tiene que tener en cuenta aquellos que nos vemos afectados y estamos en esta crisis y voltear una mirada acá, como dijo el compañero, de esperanza para que eso no siga sucediendo, al menos se disminuya. Total, gracias, compas. Y vamos a cerrar entonces en la misma línea para mi Juli y el compañero, ¿qué es la justicia climática y la acción climática? Acción climática es seguir promoviendo y fortaleciendo las prácticas tradicionales, el conocimiento de nuestros mayores, que están en equilibrio y en armonía con el territorio. Justicia climática en mi concepto es todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, contra nuestros derechos, bajo creo que el medio ambiente, y tratar de ser lo mejor y cuidarlo. Compa, muchísimas gracias. Con esto hemos cerrado así como esta gran ronda de preguntas para este séptimo capítulo. Esperamos pues a todas las personas, a toda la audiencia que nos ha estado escuchando por ahí, que quede motivada por un lado para consumir por completo la serie, los 6 episodios anteriores, pero por otro lado también para que se piense cada quien de manera muy particular cómo está vinculado con el medio ambiente y cuál es su propia labor en el tema del cuidado. Porque como ustedes lo decían, y como jóvenes lo sabemos, muchas de las personas jóvenes no tienen un ápice de responsabilidad sobre el estado del clima en este momento y el estado medioambiental general, y sí han de ser quienes han de recibir como este legado y quienes han de ejecutar acciones específicas para poder generar transformación dentro de los territorios. Entonces, antes de cerrar, quiero que cada uno y cada una, por favor, le dejen un mensajito muy en clave de ese profundo amor que le tienen ustedes al medio ambiente y al territorio, para que, nada, dejemos semillitas sembradas en el corazón de las personas que nos están escuchando para este último episodio. Entonces, si les parece bien, podemos arrancar con nuestra compañera y damos ronda completa hasta cerrar con el compañero. Hermosa, un mensajito ahí de salida y despedida. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, quiero decirles que no hay nada más hermoso como amar la naturaleza, como amar nuestro entorno. Si nosotros amamos el espacio donde vivimos, estamos bien con nosotros mismos. Hay que empezar a inculcarnos desde nuestros propios hogares el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, y sobre todo a los más pequeñitos, que son las personas que van a ir creciendo y de alguna manera son nuestro relevo. Inculcarles a ellos el cuidado, proteger el medio ambiente, enseñarles esas tradiciones, esos cuidados que se van aprendiendo a través del tiempo y que nos han ayudado a mejorar de alguna manera nuestra vida y nuestro entorno. Entonces, como que de mensaje a todas las personas que nos escuchan, cuiden su entorno, cuiden el medio ambiente, porque es el entorno donde vivimos, y si no tenemos un lugar donde vivir, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces, ese sería como que el mensaje para esas personitas que nos escuchan. Gracias, compañera. Don Joan. Bueno, pienso que el mensaje que desde la comunidad afro que queremos brindar a todos aquellos que nos escuchan es que nos ayuden a seguir demostrando que podemos cuidar el medio ambiente en nuestras comunidades a través del cambio de conciencia, a través de la concientización y sobre todo a través de la voluntad de saber que tenemos recursos naturales y fuentes hídricas como las más importantes que debemos seguir conservando para ver todos los días lo hermoso que es nuestro territorio. Muchas gracias, compañera. Bueno, el mensaje que les voy a decir es que si nosotros no cuidamos nuestro planeta Tierra, estaremos muy tristes. Además, cada vez que miremos nuestros ríos, nuestras ciénegas, nuestros humedales, vamos a perder todo lo que es flora y fauna, que es la belleza de Colombia. Por favor, jóvenes, pónganse la mano, cuidemos nuestro territorio. También padres, niños y demás personas, cuidemos y protegemos, y vamos a colocar un granito de arena, que es cuidar nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, mi profe. Bueno, para todos los que están escuchando, pues el mensaje de mi parte es el siguiente. Siempre he tenido la convicción de que la vida se gesta y florece desde el equilibrio natural, desde el equilibrio de la naturaleza, y que el suelo, el agua y el aire son componentes indispensables para que la vida pueda fluir. En ese sentido, pues, decirle a todos los jóvenes, y no a todos los jóvenes, sino a todas las personas que estamos en este planeta, cuidemos cada componente de la vida, ¿sí? Llevemos siempre ese sentir por mantener nuestro entorno en equilibrio, por mantenerlo sano, y de esta manera, pues, aseguraremos el presente y para un futuro, pues, dejaremos mejores y buenas condiciones de vida. Muchas gracias, Juli. Pues hacerle la invitación a toda la juventud a que siga motivada a seguir preservando las comunidades. Ya estamos haciendo acciones en los diferentes territorios porque nos preocupamos en que nuestra madre naturaleza esté siendo agobiada, golpeada de esa forma. Pero creo que también es pertinente en este espacio invitar al gobierno nacional a que siga acompañando estos procesos en las diferentes comunidades. Las acciones que realizamos nosotros no son suficientes. Si tenemos un acompañamiento institucional, podemos generar acciones mucho más amplias que realmente generen transformaciones a nuestros territorios y que de alguna forma reconozcan el trabajo histórico que hemos venido haciendo. Bueno, primero que todo, darle gracias para los que me están escuchando. Una frase: nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Nosotros debemos amarnos primero y amar a nuestra madre tierra, porque la estamos destruyendo día a día. Y darle una reflexión a los padres, desde los mayores hasta el que viene en camino, darle ese conocimiento el día a día de nuestra fauna y nuestra flora, que día a día respiramos aire, y si no, nosotros mismos no vamos a acabar. Compañero, muchísimas gracias. Pues bueno, yo aquí un poco recogiendo estas reflexiones, dejar puesto sobre la mesa que el cuidado del planeta no es solo de los jóvenes, no es solo de los niños, es de cada una de las personas que habitamos en el planeta. Todos y cada uno debiéramos tener un compromiso serio, profundo, verdaderamente vinculante alrededor del cuidado de nuestra casa común, y creo que finalmente pasa un poco por ahí el problema, que no entendemos que es una sola casa común para todos y todas. Y en ese sentido es importante para las personas que nos escuchan que se sientan vinculados, arraigados, amantes del territorio que habitan, y desde allí, desde ese lugar del profundo amor por la tierra que pisamos, seguramente han de florecer personas como ustedes que amen su tierra, que además se comprometan con la misma y con la protección de ella, pero además que se den la pela desde el lugar cultural, desde la música, la danza, el teatro, los medios digitales sonoros, la guardia indígena, la medicina tradicional, es decir, que todos los espacios y oficios que ocupe cada persona también estén pensados un poco en función del servicio al otro, pero además a la madre tierra. Entonces, nada, para la audiencia que está por ahí, mil y mil gracias por habernos acompañado en este séptimo capítulo, cierre de la serie. Para quienes no la han escuchado por completo, les agradecemos enormemente, se devuelvan y escuchen cada uno de los capítulos de la comunidad indígena, de la comunidad afro, de nuestra comunidad campesina, que son capítulos maravillosos. Van a encontrar muestras de música, acentos, de todo distinto, variado y sabroso en esta serie. Entonces, pues nada, hasta aquí cerramos y agradecemos profundamente a nuestra audiencia y mil gracias para quienes me acompañaron en la mesa de radio hoy. Guardianes del territorio, cuidando otros mundos posibles. Guardianes del territorio, cuidando otros mundos posibles.